si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. Escuchábamos a AMLO en una de sus mañaneras, a principios de 2022, arremetiendo contra la Cumbre de las Américas que se iba a celebrar en junio de ese año en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Durante varias semanas, el presidente mexicano amenazó una y otra vez con boicotear este evento que convoca mandatarios, cancilleres y representantes de las sociedades civiles de las Américas. Según él, la cumbre no tenía razón de ser si no participaban absolutamente todos los países del continente. Por supuesto, se refería a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hola, estás escuchando la segunda entrega del Romance Cubano de López Obrador, una serie limitada producida por la revista El Estornudo. Mi nombre es Darío Alemán y te invito a que me acompañes a lo largo de estos 5 episodios a descubrir todo lo referente a las relaciones entre el actual gobierno de México y Cuba. Recuerda que puedes encontrar esta serie en el sitio web de la revista El Estornudo. Si te interesa este tema o quieres que abordemos otros, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Dicho esto, continuemos. Llegado el momento, AMLO cumplió su promesa y no se presentó a la cumbre, lo que le ganó el aplauso de los 3 dictadores con los que mostró solidaridad. Ese gesto le dio un aura que recordaba a los líderes de la llamada Marea Rosa, esos que, habiendo llegado al poder por vías democráticas, allá por inicio de los 2000, en su momento se alinearon con el chavismo y el castrismo hasta formar un bloque progresista y de corte antiimperialista que, sin duda alguna, ejerció presiones sobre la política exterior estadounidense. Se ha pretendido y se pretende excluir de esa reunión en Los Ángeles que se autodenomina Cumbre de las Américas, excluir a los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Igualmente hemos visto voces firmes y valientes como la del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, México lindo y querido, que se ha plantado a levantar la voz de la verdad, de la moral, de la dignidad de todo un continente. México, nuestro hermano mayor México, le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión. AMLO acusó de la exclusión de estos dictadores a congresistas y senadores estadounidenses, en especial a Bob Menéndez. También hizo alguna que otra alusión a los, abro comillas, conservadores cubanoamericanos radicados en Florida. No obstante, no por esto el mexicano desaprovechó las oportunidades que le ofrecía la cumbre. De hecho, en su lugar mandó a su canciller y agendó para el mes siguiente una reunión privada con Joe Biden. O sea, se trató de una gambeta política en la que aparentó ser un renegado y un paria frente a Estados Unidos, cuando en realidad garantizaba por detrás del telón la exclusividad de una reunión más privada, informal y cercana con el presidente estadounidense. Este es el juego de AMLO, lanzar bombas de humo retóricas y atraer la mirada pública hacia su imagen de izquierdista democrático, mientras escabulle y hace lo que cree conveniente de acuerdo a sus intereses. AMLO no debiera ser encasillado del todo en el modelo de político priista que ya es tradición en México. De hecho, entenderlo a partir de moldes es un error, de ahí que la necesidad de definir de forma acabada su manera de hacer política haya traído encontronazos, pasos en falso y dolores de cabeza a varios intelectuales. Lo cierto es que AMLO no sigue el manual de una doctrina ideológica específica, y ni siquiera podría decirse que es un político ecléctico o pragmático, de esos que toman de aquí y de allá lo que las circunstancias históricas ameritan. El presidente mexicano al final sigue su propio camino. La gran pregunta es, ¿cuál es ese camino? ¿Y qué intereses persigue? Así, ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta ¿Qué no es el libre comercio? ¿La libre competencia? Es que no todo lo de la política neoliberal es malo. El gran destructor de lo que alguna vez fue la izquierda mexicana es precisamente el presidente que llegó al poder diciendo ser de ese sector político, Andrés Manuel López Obrador. Hay una oposición estridente que asegura que el presidente nos llevará al comunismo. La verdad, no deben preocuparse. López Obrador no es ni nunca fue de izquierda. Y quien piense que este gobierno es un gobierno socialista, no está poniendo atención. Es un gobierno profundamente conservador. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue alimentando las teorías que apuntarían a que el gobernante seguirá los pasos de Hugo Chávez y de Fidel Castro en su administración. En época preelectoral, diversos analistas señalaron que este político de izquierda tenía cercanía ideológica con Chávez. La política es como el violín, en el caso de las campañas. Se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. Con el presidente mexicano todo es ambiguo, confuso y muchas veces contradictorio. Y me refiero tanto a la política exterior como a la política interna. AMLO se dice liberal, pero su retórica es evidentemente cristiana, maniquea y populista. Presume de ser el paladín de los pobres, pero sus enemigos no son los oligarcas. Y eso que, según el sitio Bloomberg, 4 de las 10 personas más ricas de América Latina son mexicanas. En cualquier caso, el presidente considera enemigos a quienes lo critiquen, ya sean periodistas u organizaciones civiles y de derechos humanos. AMLO también se dice un líder democrático, pero ataca en sus discursos a las organizaciones del país y ha entregado áreas completas de la administración pública a las Fuerzas Armadas con la excusa de que la disciplina castrense garantiza una eficiencia muy superior a la de los civiles. AMLO también enfrenta en sus palabras a las élites, los fifís, como él les llama, contra el pueblo bueno y humilde. Sin embargo, bajo su mandato, la recaudación fiscal se ha mantenido en niveles extremadamente bajos y la solución que ha encontrado este problema se limita a una política de austeridad, además de una de limpieza anticorrupción sobre el aparato estatal y sus dependencias. AMLO afirma que su gobierno ha cambiado la situación de las clases más desfavorecidas, y recordemos que el lema de su campaña electoral era primero los pobres, pero según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México tiene el menor índice de gasto social en relación a su PIB en toda América Latina. No obstante, hay que reconocerle también algunas cosas. Cuando AMLO ataca a las élites mexicanas, algo de razón tiene, aunque hay que decir que no ataca a todas las élites y en especial no a las más cercanas a él. Sin embargo, cuando digo que tiene razón, me refiero a que no es un secreto que las élites del país son clasistas y racistas. Tampoco es un secreto que la corrupción permea cada una de las instituciones y que millones de personas viven en la pobreza extrema. Algo que es real es que el presidente ha pugnado con los intereses de capitales nacionales y extranjeros por defender la nacionalización de recursos energéticos y mineros, y también que ha promovido ayudas a las poblaciones más vulnerables, que ha beneficiado con programas sociales a sectores como los jóvenes o los pequeños agricultores. Sin embargo, todas estas ayudas son solo migajas lanzadas con el fin de garantizarle una base electoral a Morena y de paso sostener la retórica populista de su líder. Son migajas que bien pudieran ser mucho más que eso, si se financiaran en base a, por ejemplo, una política tributaria y una redistribución de la riqueza más justas. Ya en materia de política exterior, AMLO no reniega de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de su país. Sin embargo, se presenta ante todos como un líder de izquierda. ¿Cómo resuelve esta aparente contradicción? Pues, para no desilusionar a la izquierda latinoamericana, que históricamente ha sido antiimperialista, a la vez que coquetea con Estados Unidos, suele manejar un paternalismo casi siempre discursivo con Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sobre todo con Cuba, que de esta terrible tríada de dictadores posee la mayor carga simbólica dentro de la izquierda. Realmente AMLO es muy contradictorio. Por ejemplo, ha defendido que no se juzgue a Donald Trump y ha dicho que el proceso abierto contra el expresidente es una artimaña antidemocrática para evitar que se reelija en 2024. Pero a la vez, en el mismo discurso, puede decir que Cuba es un ejemplo de resistencia frente al imperialismo estadounidense. De igual forma, puede pedir la unión de las fuerzas progresistas en América Latina, y también pedir que no se excluya Estados Unidos y Canadá de cualquier iniciativa integracionista en la región. AMLO puede también exigirle a Estados Unidos que no se entrometa en asuntos de política interna de otros países, pero aceptar la externalización de las fronteras de Estados Unidos y hacer de rudo funcionario siempre al servicio de las políticas migratorias que impone Washington. Estas aparentes contradicciones solo buscan dar la idea de que su gobierno posee una absoluta autonomía en materia de política exterior. Además, agarrarse de las cuerdas de las que tiran dos extremos ha sido siempre la mejor manera de mantenerse en el centro y quedar bien, como se dice, con Dios y con el diablo. Su nombre es Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Hay quienes lo quieren ver en la política muerto. No se les va a conceder. México ya está despierto. Puede parecer paradójico, pero si de algo necesita AMLO es justamente de sus detractores. Por ejemplo, cuando el presidente mexicano aplica alguna que otra medida de corte neoliberal, o se somete a los designios de Estados Unidos, aún a riesgo de perder su imagen de líder progresista, las críticas de las élites y sus opositores le hacen un gran favor, pues lo ubican directamente fuera de los linderos de la derecha. Así, solo le basta echar mano a su discurso populista que siempre recalca la diferencia entre las élites y el pueblo concebido como un ente abstracto. O simplemente echa mano a una retórica de afinidad con las dictaduras del continente hasta granjearse el odio y los temores de sus adversarios políticos. De esta manera y sin mucho esfuerzo, AMLO mantiene su aura de socialista. Si quieres saber más, escucha el próximo episodio de esta miniserie de 5 capítulos producida por El Estornudo, donde hablaremos sobre la realidad de los vínculos entre el actual gobierno de México y el régimen cubano. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en el sitio web revistaelestornudo.com. Nos vemos.